saludos. ¿Qué está pasando, querida Horda Macará? Por aquí Alex Station dándole la bienvenida a este, el primer episodio de este nuevo año 2021, nivel escondido 401. Y como es de costumbre, en este primer episodio lo cogemos para simplemente pues compartir con ustedes lo que va a ser nuestra agenda de trabajo acá en el podcast para el resto del año, los cambios, cositas nuevas que vienen por ahí. En fin, este es básicamente el rundown de lo que ustedes van a estar disfrutando en cada uno de nuestros episodios. Probablemente este podcast, obviamente, ¿verdad? No me la tiro solo, y es que conmigo se encuentra gente full team, o sea, el equipo completo de Nivel Escondido se encuentra aquí esta noche en este episodio. Tenemos por ahí a Sparrow, también tenemos a Gato Nejo, pero gente, he's back. Por ahí también está Mr. Mesh. ¿Qué está pasando, Corillo? Chela, friend. ¿Qué es la que hay? Muy feliz 2021, Corillo. Eso llegó el tan esperado 2021. Dejamos atrás el maldito 2020, que aunque sí tuvo muchas cosas negativas, yo sé que fueron más las positivas, ¿verdad? A nivel de acá, de nivel escondido de la comunidad. Pero sí, mano, el 2020 fue un año bien especial, Gary. Bien especial. Y estamos iniciando la octava temporada de Nivel Escondido. Ay, bien. Claro, guys. No, la novena. Peor aún, ¿viste? Holy cow. I stand corrected for the worst. Siempre lo decimos, aquí tenemos una muy buena dirección, ¿verdad? Una buena agenda de trabajo, una responsabilidad, obviamente, con este producto, con este contenido. Y obviamente el vaqueo, o sea, el vaqueo que tenemos entre los cuatro, si uno no puede, viene otro y sale de la tercera cuerda y da el susti, o buscamos la alternativa, pero siempre somos diligentes en ofrecerle ese contenido, de ofrecerle ese podcast semanalmente, y así sea uno. El que grabe el podcast va a salir publicado. Mire ahí. No se detiene, no se detiene, claro, y tenemos este año de vuelta a los ranks. El alma secreta, que es Mash. Ya. Yeah. So, Mash estuvo un año completo meditando en el Tíbet. Estaba allá en el Tíbet, allí entrenando con Rata Cool. Me dicen cuando salió del monasterio, celebraron como cuando se fue Ace Ventura. Oye, Mash, y por fin, en esos días de meditación, ¿ya entiendes la inmortalidad del cangrejo? Todavía sigo pensando en eso. Esa es la pregunta más, esa es como que la visión más grande que todavía tengo, y es algo que yo creo que nunca se va a poder. Y Gato, bueno, ¿y qué es ese nuevo año? El nuevo año, vamos a ver qué nos trae. No creo que vaya a ser peor que el 2020, gente. Si es peor, papi, vamos, recoge y vámonos. Si es peor, empiece a rogar por el meteorito gigante que venga a destruir el planeta. O el Rapture. Hablan para las ventanas, empiece a acabar ahí mismo en su casa, en la sala. Yo, gente, consejo, compren machetes y escopetas para que esté ready para el zombie apocalypse, ¿ok? Cuando empiecen a salir los zombies después de la vacunación masiva para el COVID, tenga sus machetes y sus escopetas ready, ¿ok? Así que, ya. No, yo después de haber visto cómo se comporta la humanidad con un virus que es bastante fácil mantenerse seguro, si uno sigue las indicaciones, que no es nada del otro mundo, mantener la distancia y ponerse la máscara, y aún así los casos están pero por las nubes. Si vienen los zombies, olvídese, todo lo que usted vio en las películas, vamos a actuar peor que esa gente. No hay futuro. No hay y en futuro, el encierro no. Tenemos son más Netflix. Civilizados los zombies. En el encierro tenemos Netflix, internet, libros, relativa comodidad, la mayoría de nosotros. Esto, overall, ¿sabes? Que no es como si esta pandemia pasó en los 80, o sea, no es como si la gente estaba jugando Monopolio todas las noches, you know, y no tenía más nada que hacer. Bueno, y viendo la revista Bea y TV Guía. Si hubiera pasado en los 80, por lo menos algo positivo es que la población ya para este entonces se hubiera triplicado. Triplicado, okay, perdón. Verdad. Si éramos repoblados. Sí. La problema en el futuro de la humanidad más. Estaba seguro. asegurado. Diablo. Pero nada, gente, esperemos, ¿verdad? Que todos los que nos están escuchando, pues hayan tenido una excelente despedida de año y que reciban este 2021 con mucha energía, mucho positivismo. Y nada, vamos a esperar, ¿verdad? Que todo fluya súper bien y que podamos, pues, también, pues, estar tranquilos y poder otra vez estar juntos en familia, que es lo que muchos anhelan luego de esta tremendísima pandemia, y que todo pues comience a normalizarse, ¿ok? Así que, pero nada, como les dije, este podcast es un episodio bien especial. Vamos a estar compartiendo con ustedes algunos, ¿verdad?, de los cambios o cositas que vamos a estar haciendo en el podcast para este 2021. Así que nada, vamos a compartir algunos de esos puntos con ustedes. Y el primero, pues ya lo dijimos, y es que nuestro compañero Mash está de vuelta acá en la rotación. Por lo general nosotros, pues obviamente, si ya conocen el formato, somos dos de los integrantes que grabamos, y lo que hacemos es que se prepara una agenda de trabajo para todo el año, y pues vamos alternando, ¿verdad?, las parejas durante los diferentes episodios de podcast. Sí, continuarán los episodios especiales donde estemos, bueno, no especiales, sino episodios regulares donde habemos tres de nosotros acá en la grabación, como también si son episodios especiales, pues podemos estar los cuatro, ¿verdad?, como hacíamos en años anteriores. Dicho eso también, pues estaremos nuevamente grabando 50 episodios durante este año, y la fecha de publicación se va a mantener para los martes. La fórmula que llevamos trabajando varios años no funciona, y por qué cambiar algo que está funcionando. Así que ya, busquen todos los martes un episodio nuevo de Nivel Escondido Podcast. Entre los cambios más significativos que tenemos para este año es que las secciones de Saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía y Back to Retro se estarán eliminando de la rotación de los podcasts. Los podcasts en vivo estarán contando con secciones exclusivas que fomentarán la participación del público. Esta idea la trajo el compañero Gato. Ya él tiene por ahí unas cositas bien, pero que bien interesantes para el formato del podcast en vivo. Así que eso es una de nuestro contenido que usted no se puede perder. Recuerden que los podcasts nosotros los en vivo lo hacemos una vez al mes, casi siempre por lo general es Gato me ayuda, ¿es el último sábado del mes o el segundo sábado del mes? Realmente no hay regla establecida, okay, de cuándo es. Yo casi siempre me aseguro que haya uno el sábado antes de Extra Life, y usualmente es el sábado que coincide ahí con Halloween, más o menos, dependiendo cómo caiga la cosa. Pero siempre va a haber un podcast en vivo el último domingo, decirlo así, de octubre, porque es el domingo antes de Extra Life. También el último podcast del año, pues lo hacemos en vivo. Y, you know, yo juego mucho con la fecha, no hay regla establecida. Nice. Yo sé que en el pasado muchos de nuestra comunidad nos han solicitado que hagamos por lo menos dos veces el podcast en vivo. Eso estuvo en el tintero, pero obviamente decidimos que no, ¿verdad? Porque primero que obviamente pues los muchachos tienen sus compromisos, y la razón por la cual rotamos es para que cada uno pues pueda hacer sus cositas sábados en la noche sin tener, ¿verdad?, la preocupación o el estrés de que tienen que venir a tirar el podcast en vivo, grabar, ¿verdad?, también. Y además de que pues ustedes saben que nuestro compañero Sparrow, pues él también los sábados él sube al canal de Twitch, y obviamente tener dos podcasts en vivo pues le estaremos, ¿verdad?, sin querer quitándole un día de compartir con ustedes jugando videojuegos o cualquier invento que él quiera hacer ese día. No lo encontramos saludable y decidimos pues mantenernos en la fórmula de un podcast al mes en vivo, mínimo uno. Si surgiese algún evento o algo especial que amerite que tengamos que subir, pues eso nosotros lo cuadramos acá en el grupo de trabajo y obviamente se lo estaríamos comunicando a ustedes. Se estará añadiendo al podcast una nueva sección llamada el Gaming Fun Fact, y esta prácticamente es la nueva sección que viene pues darle como que un reemplazo a estas dos secciones que eliminamos, como ya mencioné, Back to Retro y la melodía, so para darle un toquecito también, ¿verdad?, diferente. Así que esos son algunos, ¿verdad?, de los cambios que se estarán haciendo en el podcast. El de formato pues va a continuar siendo obviamente las noticias más relevantes de la semana, el dato geek continúa, la sección de publicaciones, que entendemos que obviamente con todo esto de la pandemia, la sección de las publicaciones pues se vio bien, pero que bien afectada, específicamente en el ámbito del cine. Como todos saben, las carteras del cine estuvieron bien afectada, no se estuvieron sacando películas, los cines estuvieron cerrados, pero entendemos que a medida que el 2021 vaya progresando, pues muchos estados y países pues van a empezar a dar rotación a películas, a estrenar este contenido para las salas de cine, so que entendemos que la sección pues es básicamente debe estar, y entendemos que va a proveer mucha información y buen contenido a medida que vayan pasando los meses, ¿ok? Así que eso se mantiene. También la pregunta random va a continuar con nosotros. Y obviamente, pues, ¿verdad? La rotación de lo que serían los diferentes tópicos que tocamos acá en el canal, pues, Trivia Challenge, Bóveda Misteriosa, el tema, ¿verdad? Tema de la semana en general. De seguro también vamos a continuar teniendo invitados acá en el podcast. Fue una dinámica que se dio muy buena. También este año, pues, las entrevistas de gaming, yo creo que también van a continuar en la rotación. El año pasado, yo estuve a cargo de estas entrevistas y fueron unas entrevistas excelentes a otro nivel. Descubrimos un montón de excelentes desarrolladores, personas que trabajan en el ámbito del gaming, una cosa brutal. Algunos también fueron acá de la comunidad, pero, bueno, esas entrevistas se dieron buenísimas, y este año yo creo que entendemos que la fórmula la vamos a repetir. Disfruté un montón mientras estaba llevando a cabo la entrevista. Las conversaciones se dieron a otro nivel, de acuerdo a la reacción de la comunidad. También se las disfrutaron un montón. So, esperen grandes conversaciones que vienen por ahí, ¿verdad? Vamos a estar extendiendo la invitación a otras personas, ¿verdad? Nuevas, para seguir expandiendo, ¿verdad? Como dice Alex, y conociendo de ese gran contenido, esas colaboraciones que han hecho a la industria de alguna manera u otra. Ya tenemos varias en remojo que están bien, bien interesantes. So, pendiente que eso viene con fuerza. Sí, no, esas entrevistas se dieron súper buenas, súper buenas. Así que nada, si no la han escuchado, pues les invitamos a que, ¿verdad?, que revisiten esos episodios, que los encuentran en diferentes plataformas y están disponibles para su disfrute. Bueno, dicho esto, pues, como vieron, estos son algunos de los cambios y cositas que vamos a estar haciendo acá en el podcast durante este 2021. Y como dije, este episodio es un episodio relativamente informativo. No vamos a estar discutiendo noticias ni nada, porque obviamente está arrancando el año. Y obviamente las noticias de gaming, por lo general en estas primeras semanas del año, básicamente no hay mucho que informar. Así que por eso es que no incluimos noticias en este episodio. Así que dicho eso, vamos a pasar a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 6 de enero del 2006. Estrena en cines Blood Rain. Uf, películas. el movie of the year. Yo nunca la vi, y esto salió para cuando yo iba al cine y veía todo. Yo todavía estaba en la universidad cuando esto... Y yo tenía un amigo en la universidad que él era mega fanático del video game, y él fue day one a verla y regresó diciendo: no la vean, no la vean. Y yo me acuerdo de ella en DVD, y ya, malísima, totalmente de acuerdo con tu compañero. Yo ni sabía que esto había ido al cine, oh my god. Yo pensé que eso fue directo a DVD. Sí, yo también. Yo me acuerdo de ella en Video Avenue. Yo me acuerdo de ella que venía en DVD y que traía el juego de Blood Rain. Ah. Yep. Y lo incluía. No, incluía. Y lo triste del caso es, yo mirando acá, hubo 3 películas de Blood Rain. O sea, sí, pero yo creo que esas otras dos, una salió directa para DVD y la otra directa para Sci-Fi. La que yo vi fue la del 2011, que se llama Blood Rain The Third Reich, que es del maldito Hitler vampiro. Jesus loving Christ. No. Deténganse. Pero entonces está esa, Blood Rain, la que estamos discutiendo aquí ahora. Tuvo una segunda parte que se llama Blood Rain 2 Deliverance. Esa salió en el 2007. Y esa que acabo de mencionar, The Third Reich, en el 2011. Oh my God. De hecho, tuvo un videojuego también, by the way. Primero era un videojuego. Sí, el videojuego vino primero. El jueguito tampoco no era muy bueno, que digamos. No. Yo lo bajé gratis por Plus. Y no es muy bueno que digamos. Yo lo jugué cuando salió y... Busqué aquí un poquito más de información. Mm. En el box office, o sea, en el cine, hizo tan solo 3.7 millones de dólares. Mucho hizo. El budget, el presupuesto de la película fueron 25. ¡Ay, Luli! 25 millones de... Diablo. Papi, se lo gastaron en donas y en café porque esa película, los efectos eran malísimos. Ya, no se veía nada buena. O sea, ese presupuesto se lo gastaron en otras cosas. Es pero la película. Pericado en el set. Mira, que descanse en paz, Lord Rey. Yeah. Oh, my God. Ay, mi madre. Ni modo. Así que, Blood Rain, la película del año. Pues continuamos por aquí con nuestra próxima sección, que son las publicaciones, siendo las primeras publicaciones del año. En cuanto a video games, no hay nada en el radar para este mes de enero, pero eso sí, ¿verdad? Para en cuanto a PC, tenemos Cobra Kai The Karate Kid Saga Continue. Es el único jueguito que está saliendo el día 5 de este mes, así que yo no sabía que había juego. Regalo Reyes. Sí, pero juego de Cobra Kai. Yo me parece que alguien me habló de eso, pero como que en serio, pero le piché. Pero mira, sí, el juego de Cobra Kai. Con esa fecha, eso es shovelware. Ya lo sé. Oh my God. Yo ni he visto video, no sé de qué trata el juego. No sé si es un beat'em up, si es un juego de pelea. Sí, es peor que el de Nintendo, yo no sé. Así que, de hecho, by the way, de Karate Kid, la serie Cobra Kai, ya viene el tercer season por ahí. Ahora en enero. En enero, ¿verdad? Mm. Tengo que poner mal. Ya sabemos por qué esto va a salir en enero. Ah, okay, got it. I see what you did there. Muy bien. Que tengo que poner mal día con la serie porque me dicen que es tremenda, que está super nice. So, tengo que meter. Está bueno, ¿verdad? Nice. Bueno. En cuanto al mercado de los Blu-rays y DVD, tenemos que está llegando The Hundred, The Seventh and Final Season, o sea, la última temporada de la serie The Hundred. Esta serie, yo como que vi un par de episodios y después como que me quité. Esta no es la de los que están que viven fuera de la Tierra, sí. Y los tiran otra vez por el planeta y los animales han mutado y todo se revolú. Bueno, no es que los animales han mutado, porque no hay animales mutados ni nada. Ajá. Es que los tiran al planeta para ver si el planeta es habitable otra vez. Exacto. Y lo usan como de experimentos ahí. Ah, okay. Yo no conocí esta serie, me gusta la premisa. Es buena, en verdad es buena. Se va en un viaje, en el quinto season, creo que es, se empieza a ir en un viaje. Pero del 1 al 4 está bueno. Un viaje de tipo Lost. ¿De dónde es esto? ¿De qué cadena? ¿Qué estación? Ay, no me acuerdo. Creo que era ABC, pero no me acuerdo. Sorry, Alex. Alex estaba preguntando que si se va en un viaje como tipo Lost. Exacto. Es que... En verdad, se fue... Un viaje... Okay, la dañaron, vamos. Es que... Al final, yo encuentro otro planeta. Y es un revolú. Cuando encuentro ese planeta, el como que los escritores estaban ácidos, pero todo lo demás, toda la premisa está súper buena. Nice. Pues mira, está, pues ya saben que duró hasta la séptima temporada. no more the 100. Y por último, como ya mencioné, ya tenemos aquí, ¿verdad? Un estreno para el cine, The Devil's Light. Una monja que se prepara para realizar un exorcismo y se encuentra cara a cara con una fuerza demoníaca con lazos misteriosos con su pasado. O sea, we have... Esto es una the Exorcist Nun. ¿Crees en el trailer de la película? La monja dice, ¡oh, sí! Y sale jugando Rocket League cuando la van a buscar. ¡El delicioso! Así, hablando así, pero que tú sabes que es un macho. Con barba. No puedo con chamaco, maldita sea la monja y el convento donde duerme esa desgracia. Saludos al chamaco 09. Así que nada, como siempre decimos acá, consulte su cartelera local. Si eventualmente esta película va a llegar a su sala de cine favorita. Y, ¿verdad? Y obviamente procure si es que ya están abiertas y si se tira a partir de gente... Con mucho cuidadito, con mucha seguridad, distanciamiento si es posible. Si no, pues mire, espere que salga digital a ver su casa si es que le interesa ver esta película. O sea, pero nada, como dice Gio, pueden ver una monja en vivo en Twitch, en el canal de Chamaco, jugando Rocket League. O sea, esa sí que les va a dar pesadillas, garantizado. Sí, esta película, aún con esa premisa, no usted creo va a necesitar un exorcismo después de ver esa monja. Como cuando vea a la monja ya del convento 09. Allá, usted sí que va a necesitar un exorcismo después de ver esa monja. Así que, a que le haga un exorcismo en los ojos. Bueno, bueno, y ahora sí, Corillo, vamos a estrenar una de nuestras nuevas secciones, o bueno, la nueva sección, el Gaming Fun Fact para esta semana, y el mismo llega para Resident Evil. Resident Evil es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia. La misma ha generado decenas de juegos, películas, juguetes, libros y hasta juegos de mesa. Con toda esta trayectoria, es impresionante saber que el primer juego de esta saga, Resident Evil para PlayStation, tiene el récord del peor diálogo de videojuegos según Guinness World Records Gamers Edition. Uf, ¿what? Malito, el peor ese diálogo. Make me a sandwich. Era la... What is this? Stop it! Don't open that door! What is it? What is this? What is it? Blood. Hope this is not Chris's blood. What is it? What is this all about? I can't figure it out at all. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Don't scare me. That's what I was going to say. But just take a look at this. It's Forrest. Oh my God. It's awful. Yo nunca he jugado Resident Evil 1, pero sí me vi un video de gameplay. Y oh my God, pero malito, malito el voice acting ahí. Tienen que verlo. Si usted nunca lo ha experimentado, vaya a YouTube, vea un video. Porque ya es claro. ¿Tú nunca jugaste Resident Evil 1? No, no. Yo vine a entrarle a Resident Evil en el 2 y nunca lo terminé. A mí los controles de tanque siempre se me han dado mal. Y cuando venían los momentos de alta tensión con los perros encima de uno, yo me volvía un 8 y no podía. Yo como que, no. Pues mira, Horror Nights para este año. Diablo, pero es que está fuerte jugarse Resident Evil 1 clásico. Pero Resident Evil 1 no tiene remaster. Hay un remake, yo creo que. Sí, hay un remake. Yo lo jugué para pa Horror Nights, precisamente. ¿Pero ese también tiene controles de tanque o no? Pero más flowy, if you will. Sí vas a sentir la diferencia, o sea, no es para nada un Resident Evil 4 o un Resident Evil 5, pero tampoco es el 1. O sea, ya el hecho de tú tener opciones y como que... Digamos que las curvas no son esquinas. they round it up. O sea, se siente un poquito más orgánico versus moverte izquierda derecha y girar en tu propio eje y voy para el frente, voy para atrás, izquierda derecha. No, qué horrible era eso, ¿verdad? Esos controles de esa época. O sea, si lo tienes, si de casualidad en tu librería lo tienes, que no dudo que lo tenga y que no te acuerdes, dale un try. Puede un ser que lo si tenga. Lo encuentras bien barato. Yo creo que eso lo dieron vía PlayStation Plus. Puede ser que lo tenga. Me parece que sí. Inclusive dieron, creo que el PlayStation Resident Evil 0. El 0 también lo dieron. Hay que chequear porque dieron unos Resident Evil gratis para Plus. Eso estoy buscando. Hace como 2 años, creo que fue. So, chequeamos a ver. So, nada, pues mira, muy interesante este Gaming Fun Fact, así que nuevecito estrenando la nueva sección. Así que GG, guys. Muy bueno, muy buen dato pero sí, ¿verdad? El diálogo está malito, malito. Confirmado, lo tengo. PlayStation 4, en 2015 lo dieron vía PlayStation Plus. Ahí está, Horror Nights confirmed. Ya estamos planeando para octubre. Estamos arrancando y ya se está cocinando la Horror Nights de octubre. Aquí estas mentes van a 100 millas por hora, wow. Bueno, vamos entonces, muchachos, a pasar a nuestra próxima sección, que es la pregunta random, la primerita de este nuevo año, y la misma lee como sigue. Con la fiebre de Cyberpunk 2077 en mente, ¿qué mod sería cool para un automóvil? Fíjate, yo difiero, no hay tanta fiera de Cyberpunk, pero ya. Yo hubiera esperado que la pregunta fuera más como que una implementación, una modificación para el cuerpo de alguien. Pero ya que es con autos... Esa ya la teníamos, ya la habíamos tenido antes. Y conste que esta pregunta estaba diseñada para Cyberpunk con todo el Kool-Aid que se venía cuajando. Esta pregunta estaba hecha desde el año pasado. Y simplemente pues no la cambiamos para este podcast. So yeah, un mod para automóvil, gato. Mano, es algo que viene por ahí, es cuestión de tiempo, y es que los autos se manejen solos. El que esto se cumpla y funcione bien, va a ser revolucionario, porque va a hacer la transportación mucho más eficiente. Al principio va a ser difícil uno acostumbrarse, el estar en este modo donde estás dentro del vehículo y tú no tienes control sobre él, le estás poniendo tu seguridad y todo en las manos de ese algoritmo y todos esos sensores. Pero una vez pase la novedad y todo el mundo se acostumbre, va a ser excelente. Esos vehículos van a poderse mover de manera más compacta, más cercano uno al otro, sin tener accidente, y en fin, van a ser mejores. Pero claro, va a haber un periodo largo de tiempo donde se va building up ese trust y también se va perfeccionando la tecnología. Eso es algo que yo quisiera, es algo que a todas luces es futurista y está ahora en proceso. Yo creo que esto, en el momento que se llegue a implementar, nuestra generación y quizás una más no lo va a ver. En mi caso, para efectos de un mod que yo encontraría cool, sería como que tener Augmented Reality integrado a el parabrisas, que tú veas todo lo que tú vas, que si Google Maps, que si el radio, la velocidad, la gasolina, cualquier problema de automotriz o whatever, que se te refleje en el cristal, pero obviamente que no sea una mega distracción, y que irónicamente, pues aunque lo tienes al frente, ¿verdad?, y esté en tu campo visual, pues limite tú estar mirando a lo que no sea la carretera. Esto me resulta algo bien llamativo. Había un proyecto hace pretty much 8, casi tirando a 10 años, que si no me equivoco se llamaba Google Glass, y venía con esa línea de que estaban tratando unos prototipos de tener una especie de espejuelo, y el espejuelo estaba tan pegado a tu ojo que lo único que veía esa información eras tú, tipo Vegeta, ¿verdad? It's over 9000 con esas mediciones de poder y whatever, ese dispositivo, algo así. Pero entonces traducido a tenerlo en el windshield completo, yo encuentro que eso sería como que super cool en mi automóvil. De hecho, no he visto demasiados streams de Cyberpunk, que no sé si es algo que incluya el vehículo ahí, pero yo lo encontraría. Eso que estás mencionando, ya hay carros que tienen carros prototipos. Ajá. Que tienen ya esa implementación ya. Uf, I love it. Ya eso es algo que también está por ahí, que ya lleva años, porque ya lleva varios años enseñando prototipos así, con ese tipo de, lo que hace es que se refleja en el cristal, ¿verdad? Eso tiene como una pantalla detrás del dash, y el reflejo hace que se vea en la pantalla. Super cool, mano. Yo encuentro eso tan nítido, tan bonito y tan, qué sé yo, como que futurista, pero un poquito más palpable que la idea que dio Gato, como que todavía, es lo que mismo estaba diciendo Gato, acostumbrarse a que el carro te guía solo, como que, hacho, te va a dar una perce, es uno poniéndole el cruise control, y hay veces que le da cosa a uno, tú sabes. Sí, algo así, como lo que compartieron en la agenda ahora, pero a nivel de todo la pantalla, o sea, más grande lo veo yo, pero allí, nice. Y super cool. Se ve cool. Mira, en mi caso, pues, prácticamente, pues nada, en mi caso yo diría como que mods para mejor seguridad, ¿verdad? Unos sistemas de seguridad, obviamente, para proteger al pasajero en caso de accidentes extremos, ¿verdad? Algún sistema que se active y trate de proveer una mejor seguridad, darle como que subirle un 1% más a la persona que va detrás del volante a que sobreviva un accidente aparatoso. Qué sé yo, que se activen unas barras o algo para evitar un golpe más fuerte, o que esa persona se hiera, ¿verdad?, en un accidente. que porque obviamente hoy en día esa es una de las causas de más muerte, de accidentes automovilísticos, gente borracha, gente que bueno, obviamente pierden la habilidad de guiar y pues cometen errores y provocan accidentes grandísimos. Mejor el sistema de seguridad, unos buenos mods de seguridad, tanto para el conductor como obviamente para todos los pasajeros que están, yo sé que los airbags, este y lo otro, pero cosas un poquito más state of the art, más futurística, cosas que se activen al microsegundo de que pasa algo, ¡fum!, se activa este cocoon dentro o estas barras o algo, si por ejemplo cae en el agua, que se activen algunos flotadores que saquen el carro a flote, este, cosas así, o sea, este tracking system de emergencia, si te estrellas en un bosque o algo, porque se activa algún tipo de tracking system para que te localicen, en fin, lo que sea. O sea, pero me iría más bien en la parte de seguridad para el vehículo. Tan pronto comenzaste a decir eso, vino a mi mente Demolition Man. ¿Te acuerdas cuando chocaban que el auto se llenaba como de una espuma que inmediatamente se convertía como en un foam? Ah, sí. Se bajaban destruyendo. Sí. Y algo así, pero obviamente no tan dirty, pero bueno, y usted, Mash, si piensa algún mod para su auto. Pero yo estaba pensando en lo de que se guíen solos, pero sería también que pudieran volar y que guíen solos. Si van a volar, tiene que ser a que lo haga solo. Yo no quiero ver gente volando. Es gente en la carretera y son un peligro, imagínate volando. Yo quiero que huele y seguir eso. Ahí está. Yo creo que eso es una de las cosas que más la gente sueña. Ver carros volando. Se supone que ya estuvieran carros volando. O sea, Hollywood nos mintió. ¿Cuál es el documental Back to the Future 2? Sí, nos mintió. Y Blade Runner. Y mención honorífica que corran con agua, mano. Que el carro corra con, literalmente, le eches agua y desarrolle una tecnología que pueda hacer agua de lluvia sin tratar y sin nada, y que el carro corra, olvídate, como si fuera gasolina, pero agua. Eso estaría super cool. Una tecnología hidromotriz. Eso estaría cool. Será más económico, pero como ahora mismo le están poniendo valor al agua. Esa gente en California está en el garete, mano. Están en el garete. Pero ya. Bueno, dicho eso, gente, pues está la, ¿verdad? Lo que los muchachos le gustaría tener su vehículo, ¿verdad?, al estilo mod. Invitamos a que ustedes, ¿verdad?, hasta que en la comunidad compartan qué mod les será cool para su automóvil o automóvil en particular, una vez salga el post de la pregunta random en nuestra página de Facebook. Y si comentan, pues con mucho gusto, como hacemos en todos los episodios, pues lo leemos acá. Ahora, siguiente, vamos para el tema de este primer episodio de este nuevo año. Y vamos a estar discutiendo cuáles son esos juegos más esperados para el 2021 de cada uno de los muchachos, ¿ok? ¿Verdad? Hacemos la aclaración. Algunos pues muchachos pues pusieron títulos en particular que esperan para este año. En algunos pues pusimos como que nos quisieran que nos den más información de este título, si va a ser para este año, si va a ser para el próximo. Son una mezcla de diferentes cositas. Así que nada, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la lista más larga. Vamos a comenzar con la de Mash. De que sea más larga no quiere decir que sea mejor. Mira, yo por mi parte, en verdad, no estoy tan motivado como otros años, ¿verdad? Por juego. Pero sí me gustaría saber la información sobre los siguientes juegos. Empezando por Outriders, que este fue uno de los que enseñaron, ¿verdad?, los Video Games Awards en estos días. Se ve interesante la premisa, eso quiero ver más. El otro es Lord of the Rings Gollum. Esto lo anunciaron ya hace un tiempito y no han enseñado nada, literal. Yo soy fanático de Lord of the Rings, so quisiera ver qué es la que hay con ese juego. El otro es Ratchet & Clank Rift Apart. Pues sería un must buy, ¿verdad?, si puedo comprar un PlayStation 5 en algún momento, se parece. El otro sería Halo Infinite, que, ¿verdad?, después del backlash de que tuvieran, de que las gráficas no se veían bien y whatever, ellos pues decidieron enfocarse en mejorar todo su engine y para gráfica, así que quiero ver cómo en qué estado está ahora mismo, ¿verdad? Y jugarlo, que a mí me gusta hablar de los juegos de Halo. El otro es Horizon Forbidden West. Yo soy fanático de Horizon Zero Dawn, yo soy avid, que soy una persona que digo que todo el mundo debería jugar Horizon Zero Dawn, una historia muy buena, so quiero ya, ¿verdad?, ver y jugar Horizon Forbidden West. Tengo otro así por encimita, God of War, pues, voy a ver qué es la que hay, Deathloop, y otro juego que supongo que saliera ahora en septiembre y no salió, es New World. Esto es un MMORPG que lo está haciendo Amazon. Yo jugué el alfa y, ¿sabes?, en gráficamente y de eso se ve muy bien para hacer un MMORPG. Así que vamos a ver que si lo arreglan o sale un juego bien pulido cuando lo saquen, porque no tiene fecha de salida ahora mismo. Nice. Y ya. Está buenísimo eso, que eran dos o tres jueguitos. Y el Scroll 6 cuando le dé la gana salir. De aquí a 5 años. Siéntate. Después que salga Skyrim para PlayStation 5, para el PlayStation 5 Pro, el Xbox Series X, el Xbox Series XXX. O sea, después que salga para esa. Xbox 4G, 5G. Después que salga como 5 versiones más de Skyrim, pues entonces me imagino que saldrá eso. Porque mira que le han sacado un. Y para los digitales también va a salir Skyrim. Ya, pues muchas gracias, Macho. Muy interesante esa lista para de títulos ahí, lo más chévere. Eso que no tenía nada para compartir, ¿eh? Bueno, Gio, ¿y usted? ¿Qué es lo que usted más espera para este 2021 en cuanto al gaming? Mano, I'm not even sure que esto pase este año, pero haciendo un search así, y wishful thinking. Y de hecho me vino a la mente uno más, lo que tengo son tres solamente. Estoy esperando que salga por fin Silksong. Esto es la quote unquote precuela, secuela, todavía no tenemos detalles suficientes de Hollow Knight, y que tiene por estrella a la antagonista en ocasiones, amiga en otras, Silksong. Definitivamente está en mi listado. También que den información acerca de Cuphead, particularmente el DLC. Lo último que se supo es que tuvo un alto indefinido por el momento. Espero que pues reanuden en el 2021 y que actually sorprendan, ¿verdad? Y que traigan la acción a donde corresponde. De igual manera, estoy esperando más información sobre Elden Ring. Este es el nuevo título Dark Souls-esco, ¿verdad? Que se supone que esté in the making, y me llama bastante la atención la premisa, ¿verdad? Y teniendo el background que se tiene. Y obviamente, el otro que tengo que apuntar por ahí, esto también en wishful thinking, no es como si, sí, va a salir este año, no han dicho nada, esto es Breath of the Wild 2. También definitivamente es un jueguito que si actually saliera en el 2021, sería un palo. Sería un palo, me llama mucho la atención. Esto del listado, ahora mientras estaba hablando, Alex lo escribió, no lo voy a mencionar, pero Alex, uno de los que escribiste ahí, también le tengo el ojo echado, simple y sencillamente por el estudio que lo desarrolla y por el buen pedigrí que tiene por otro de sus juegos. Uh-huh. Que cuando tú lo menciones, pues ya sabrás cuál es este, te voy a decir. Pero ya, esa es mi lista, mano, cortita, directa, precisa. No tengo mucho hype este año, no me interesa nada del PS5, solamente Demon's Souls. Esto, si es que consigo un PS5 este año, no creo, a mi PS4 le a todas luces, ¿verdad? Y tocando madera, aparentemente le queda alguito, así que no veo razón alguna por la cual conseguirme ninguna consola de next gen, ni siquiera durante el 2021, a menos que, ¿verdad?, el PS4 pues se muera, pues ahí sí entonces me muevo a tratar de conseguir un PS5, pero por ahora estoy feliz con la consola y no veo razón alguna, no tengo juegos todavía así como que en el horizonte. Nice. Pues mira, yo obviamente a mí me gusta mucho Hollow Knight y te acompaño los sentimientos con Silksong, mano. anunciaron eso ya hace un montón de tiempo y nada que ver. O sea, yo no sé cuál es el delay, o sea, me han dicho más información. Esperemos que eventualmente sí tiren algo y que no tiren un comunicado a los Cyberpunk de que no van a sacar el juego. Humo y espejos, por ahora, sí. Humo y espejos. Yachi. Bueno, y usted, compañero Gastonejo, ¿qué usted tiene por ahí el ojito hecho para el 2021? Pues mi lista también es cortita, pero juguetona. No anticipo comprar ninguno Day One con excepción de uno, pero comienzo con mi lista. Mi lista comienza con Stray, que este es el juego del gato que vimos, que es un juego de aventura en tercera persona, si persona aplica aquí, en tercera mascota. en por lo menos como en una ciudad se ve como que cibernética en el futuro, qué sé yo. So, ese juego a mí me llamó mucho la atención, así que estaré pendiente. No creo que me vaya Day One, porque me imagino que esto, pues, bueno, no me imagino, sabemos que esto va a salir para las consolas de actual generación, entiéndase, PlayStation 5. También quiero ver qué tal Gran Turismo 7. No tanto por los visuales, porque desde hace tiempo que los juegos de carrera, tanto Forza como Gran Turismo, se ven espectaculares. Más bien por ver qué tan rápido carga. Porque jugar Gran Turismo actualmente en PlayStation 4, no se encuentra con unos loading que, pues, no son ideales. No es lo peor del mundo, pero no son ideales. Así que me interesa más ver qué tan fluido ocurre todo. Otro que está en mi lista, de hecho no está en mi lista, pero lo tenía pensado, es MLB, el juego de béisbol. Nuevamente, porque este juego siempre se ve bien. Para la consola, para el momento en que está, y ahora con un salto generacional, yo estoy intrigado en ver qué también se vaya a ver esto. Y finalmente, y el único que yo entiendo que compraría Day One de salir, Final Fantasy VII Remake Part 2. Y este título me lo inventé yo porque a todas luces todavía no se ha revelado el título, todavía no se ha dicho que esto viene este año. Yo estoy acá simplemente deseando lo mejor de que ya realmente salga este año. Le deseamos lo mejor a Square. Sí. Bueno, gente, cuando anunciaron ese juego de Stray, eso fue, Gatos flipó con eso, o sea, como que, oh my god, ese es mi GOTY. So, se le está dando a Gato un juego con un gato, o sea, un juego de aventura. Uf, match made in heaven. Bueno, nada, pues ahora yo voy a compartir mi lista. Yo, por lo menos, de las cosas que estoy looking forward para este 2021 es que si eventualmente Nintendo piensa hacer algo con Metroid. Obviamente ya anunciaron, ¿verdad?, un nuevo Metroid hace un tiempo atrás. Todavía no han dado más información sobre esta nueva entrega de Metroid, y me gustaría que este sea el año que por lo menos anuncien de que ya está, o sea, que muestren algo, un poco de maybe de gameplay, maybe una fecha tentativa. Dudo mucho que saque para el 2021 un nuevo Metroid, pero Nintendo hacen bastante, o sea, yo diría un trabajo decente en cuestión de esconder fechas de releases para los juegos o anuncios de juegos nuevos. Así que veremos a ver si este año, maybe durante verano, dicen algo sobre el nuevo Metroid, que ya lleva pues tiempitos de que lo anunciaron. Quiero ver con qué proyecto nos vienen con esto de la franquicia de Metroid. Al igual que Gato, también quisiera ver que digan algo de Final Fantasy VII, el remake, la segunda parte, ¿verdad? Queremos ver algo, maybe una fecha, tal vez 2022, lo que sea. Porque por lo menos veamos que están haciendo algo, o sea, que están trabajando con esto, y que ya tienen bastante contenido adelantado. O sea, me gustaría ver algo. Al igual que me gustaría, yo sé que es muy pronto, pero podría salir algo relacionado a Street Fighter 6, que sabemos que pues, o sea, se está trabajando con eso, pero me gustaría ver algo, no sé, qué sé yo, ya han dicho de algunos personajes que van a estar en el juego, pero maybe tal vez un poco de gameplay o algo así, aunque sea un tech demo. Ver algo, a ver si mucha de la fórmula va a mejorar, va a cambiar significativamente, y aprenden de los errores que cometieron con Street Fighter V cuando se lanzó. Un jueguito que sí me llama la atención, que es para la generación de consolas actuales, entiéndase PlayStation 5, Xbox Series, ¿verdad?, la nueva generación de consolas, es Returnal. Este juego lo anunciaron en el evento de Sony, de verdad, el concepto de Sony que es casi el sinónimo de lo que son directs de Nintendo, los State of Play, y me gustó mucho lo que vi de Returnal. Se ve interesante la premisa, se ve que tiene mucha acción, sci-fi y un montón de cosas, hay unos elementos bien chéveres. So, me gustaría ver ese jueguito, ver más información y eventualmente ver si me convence por completo. También un jueguito que enseñaron en los Game Awards, que este jueguito de It Takes Two, este jueguito se ve sumamente interesante. Este es de EA, ¿verdad? De los mismos que hicieron A Way Out, como que con esa mecánica. Sí, mecánica. Ese jueguito se ve chulo. Y todo el mundo, cuando le enseñaron, todo el mundo, que, el juego se ve interesante. Porque con A Way Out le fue súper bien. Y yo creo que con este, dada la temática que trae este juego, yo sé que les va a ir mucho mejor que lo que les fue A Way Out. So, estoy loco por jugar este jueguito. Me encantó mucho lo que vi. Y por último, también le tengo el ojo echado y quiero tenerlo, es Cyber Shadow. Y este fue el que yo también comento que también le tiene el ojo echadito para este año. Ese mismo. Ya que este jueguito lo está trabajando Jet Games, que son los creadores detrás de Shovel Knight, que todos saben, Shovel Knight es un excelente juegazo. Pero básicamente este juego sigue esa línea temática de lo que es este Shovel Knight en cuanto a los visuales, ¿verdad? Son pixelados, qué sé qué. Pero es como un ninja. Y tiene unas mecánicas bien similares a lo que era Ninja Gaiden. Y cosas así, que a nosotros que nos gusta ese estilo de juego, pues cuando anunciaron Cyber Shadow, pues quedamos como que, yes, o sea, este jueguito se ve interesante, I want it, lo quiero, así que veremos a ver, ¿verdad? Precito cuando salga para este año, pero sí, Cyber Shadow. Déjame interrumpirte, que sé que va para tu lista y para la mía también. ¿Qué pasó con Ghosts and Goblins? Déjalo, verdad, se me olvidó. Pecado sacrilegio. Y el Ghosts and Goblins, el Resurrection. Para el switchito, sí señor, Resurrection. Sí, y dicho eso, el Capcom Arcade Collection que va para el Switch, también eso está super nice. Así que ya, mira, me parió una lista. Pero sí, Ghosts and Goblins Resurrection le mete. Nice. Pues, gracias por ese reminder. Y nada, básicamente esa es mi lista. Igual que ustedes, no estoy tan mega pompeado con muchas de las cosas que han anunciado para el 2021. PlayStation 5, fíjate de eso, si es que llegas a alguno. No tengo ningún rush en comprarme un PlayStation 5 todavía. Que lo tenga, que lo esté disfrutando, siga disfrutándolo. Mi PlayStation 4, tengo un montón de juegos por jugar y por terminar, eso ya. Así que, ¿soy yo o este quote unquote brinco generacional se sintió como que atropellado, como que there's no reason, no hay suficientes juegos al otro lado del río para uno cruzar? Yo creo que somos nosotros. Cuando las consolas siempre llegan, no es que el lineup sea de que I have to have it now. Yo creo que somos nosotros. De seguro hay montones de chamaquitos que ahora mismo se han terminado todo lo que tenían puesto en sobre su mesa. Y están eager to play whatever. Fortnite en nueva generación de consola. Duro. Sí, eso mismo voy a comentar. Sí. Papi, quiere un PlayStation 5. ¿Qué juego quiere? ¿No? Yo bajo Fortnite. Sí, Fortnite gratis. Gracias, Señor Jesucristo. Oh, Dios. Duro. Pero ni modo, te juegue lo que usted le divierta. Bueno, dicho eso, gente, pues hasta aquí este tema de la semana, los juegos más esperados por el equipo de trabajo acá de Nivel Escondido para el 2021. Les invitamos a que comparta con nosotros su listado de sus juegos más esperados y con mucho gusto estaremos leyendo sus títulos, ¿verdad? Sus listitas acá en la próxima grabación del podcast. Bueno, guys, ¿saben qué? Vamos para el cierre. Vamos para el cierre. Gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, lo encuentran en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y gente, nuevo año, por el trabajo continúa en nuestra plataforma de Twitch. Continuamos con transmisiones ininterrumpidas los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche hora de Puerto Rico, 7 de la noche hora del este, martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche hora del este, 11 de la noche hora de Puerto Rico, hasta que llegue el cambio de horario, que eso es ahora en primavera, que cambia el horario. Así que pendiente a eso, que verdad que estos son muchos, pues estarían entrando una horita más temprano del usual, pero durante este tiempo de invierno, pues ya saben el famoso cambio de horario, pues los muchachos suben una hora más tarde a lo habitual. Pero una vez se normaliza, pues corre normal. Y me tengo por aquí que ya la mercancía ya está disponible. ¡Oh my God! Yo no sabía eso. Yo no sabía yes. eso. Yes, me, yes. Me estoy enterando aquí leyendo la agenda, no lo sabía. Gio, daros luz rapidito de la mercancía, que tú estás trabajando ese aspecto con nuestro compañero Chamaco, mano. Bueno, pues durante el break nos pusimos ahí al día, estuvimos trabajando fuertemente y ya está disponible la mercancía bien bacala. Hay unos rediseños, ¿verdad? Nuevos, de diseños similares que teníamos antes. Hay una tirada de antes y después, de overpowergaming.net a overpowergaming.com. La diferencia es mínima, pero again, la mercancía sigue siendo bien bacala, así que esperamos que la disfruten. Ya está disponible entrando a nivelescondido.com/mercancía. Una vez usted esté escuchando este podcast, nuestro primer podcast del 2021, si usted le interesa en mercancía bien bacala, arranque para allá, nivelescondido.com/mercancía, y llévesela calientita. Esa es la que hay. Vamos a estar llevando, cambiando la mercancía con relativa regularidad. Y vamos a estar aplicando en algún momento dado u otro una sugerencia que nos dieron, creo que fue Shinobu y Psycho Frank, en una conversión, uh-huh. uno de los streams el año pasado, de uh-huh. que la comunidad, que qué nos parecía si la comunidad votaba por tener algún diseño, como que tener un vault bacalao, donde uh-huh. pues hubiese un diseño que rotara esto. Así que nos pareció bastante cool y vamos a ver de qué manera lo integramos. Pero ya, la mercancía bien bacalao ya está disponible. Gracias a nuestra colaboración con overpowergaming.com. Sí, ¿no? Y hay unas sugerencias por ahí también relacionadas a Extra Life, a nivel de acá, de nivel escondido, que eso también está en el tintero. Sí. Yo creo que podemos ir trabajando con eso a medida de que vaya pasando el año. Así sí. que pendiente de eso, Corillo. Sí. Nice. Bueno, dicho eso, gente, los invitamos, como siempre, para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera o en la pod, ¿cómo se diría? La pod, si quisiera decir podcast y esfera, pod, anyway, el universo de podcast de habla hispana e inglés. Tenemos por aquí a nuestros panas de A Cast to the Past, X-Lifers 24-7, Jepere Bosques, Pidium SF y Metaverse Puerto Rico. Como diría, ellos los consiguen en Twitch, también en Facebook, ¿ok? Así que les invitamos a que los sigan y apoyen su contenido. Que de esta manera llegamos entonces al final de este primer episodio del nuevo año 2021. Será entonces hasta la próxima. Chorre Bacalao, se me cuidan. Bye bye. Azúcar.